Amén. Mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos mis vecinos y amigos en Cristo? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y tenga cada uno también muy buenas tardes. ¿Ya? Sean bienvenidos a gozarse en el Señor. El día lunes. Porque usted sabe, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que todos los lunes, desde las 16:30 horas en adelante, alabamos y glorificamos a nuestro Señor. Aquí, en su radio Espacios FM 107.3, ya con su programa No Estamos Solos. Hermanos, así como todos los lunes, desde las 16:30 horas, como le estaba diciendo, por su radio Espacios FM 107.3, y también ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl, donde estamos para todo Pedro del Río San Alto con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Estamos con las alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Aquí, como siempre le digo, para que no se lo olvide, aquí en su radio, Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia Olaves. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Silvia Olaves. Y también le agradecemos por estar también en sintonía con el Señor de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, que va todos los lunes desde las 16:30 horas en adelante, ¿ya? O sea, 4:30 de la tarde. Muchas gracias a usted también, mi querido hermano, que está en casita. Gracias a usted que a lo mejor está de visita por ahí con algún familiar, ¿no es cierto? Le agradecemos también por estar en la sintonía con el Señor y porque se da un tiempo también a cada uno de ustedes de escuchar alabanza, palabra de Dios, también oraciones, mi querido hermano, en su programa. La idea es que usted también tenga ese conocimiento del Señor que todo lo necesitamos, y es por eso que en estos programas mis hermanos, nuestro Señor nos enseña día tras día a través de su palabra, ¿cierto? Cómo deben ser sus caminos, cómo debemos nosotros seguirlo a Él también. Así que Dios les bendiga, querido hermano, Dios les bendiga mucho, querida hermana, vecina y amiga en Cristo, a todos los que están en sintonía de este su programa No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Permiso para ser feliz. Mis hermanos, existen dos tipos de permisos, uno exterior y el otro interior. ¿Amén? Pero las personas legalistas, religiosos, familiares, esposos, hijos, padres, son, mis queridos hermanos, quienes compromiso exterior y no te dan permiso para ser feliz. Amén. Pero el permiso interior depende de nosotros mismos. Y es por eso, hermano querido, que debemos darnos permiso para recibir todas las bendiciones de Dios. Tenemos que darnos permiso también para ser felices. Amén. Fíjese que en Estados Unidos, hermanos, se hizo una investigación acerca del legalismo en los cristianos y se obtuvieron las siguientes afirmaciones que son falsas. La vida cristiana, mi querido hermano, se resume en mi duro esfuerzo por hacer lo que Dios manda. Amén. Pero a pesar de que el 60%, hermano, de los cristianos contestaron que esta afirmación es verdadera, es falsa. Y la Biblia se divide así, hermano, en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, amén, los cuales simbolizan el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, que se llama el Pacto de la Ley, decía: si lo haces, te bendeciré. Si no lo haces, te maldeciré. Además, hermano, este fue un acuerdo, fíjese usted, que el pueblo le pidió a Dios, o sea, la ley. Y se estableció de parte de Dios esa ley. Y esta es la razón por la cual ocurren tantos castigos de parte de Dios en el Antiguo Testamento. En consecuencia, el legalista es el que cree que la vida cristiana se cumple, mis hermanos, con esfuerzo, dicen. Tengo que esforzarme para orar. Tengo que esforzarme para cambiar. También esforzarme para adorar. Pero sin embargo, hermanos, cuando entramos en el camino de la gracia del nuevo pacto, una de las cosas que cambia, hermanito querido, es el hecho de que no tenemos que esforzarnos más. Solamente, mi hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra y que Él nos cambie. Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, muchas bendiciones para ella, para su familia, para sus hijos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Sandra Tralma. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Sandra Tralma, quien también está en la sintonía con el Señor. Hoy día lunes, ¿no es cierto?, en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? No cumplo con la expectativa que Dios espera de mí. El 60% de mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que fueron encuestados, fíjese usted que contestaron que sienten que no cumplen con lo que Dios les pide. Y el 70% de los cristianos dice que desde que recibieron a Jesús y están en las iglesias, tienen más baja estima que antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia legalista te hace decir casi soy un buen cristiano. O casi soy un buen hijo. O casi soy un santo. Casi. Amén. Pero te falta. En cambio, cuando caminas en la gracia, no tienes que hacer nada para que Dios te acepte. Amén. No tienes que hacer nada, mis queridos hermanos, para que Dios te acepte. Porque Dios ya te ha aceptado. Y te bendice en Cristo Jesús, tal como tú eres. Amén. El camino de la gracia, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, el camino de la gracia es el camino de la libertad. Según las leyes, hermano querido, el Antiguo Testamento del mandato era: cumple y te bendeciré. Amén. Pero a partir del nuevo pacto es: porque me has bendecido, quiero cumplir. Amén. Porque me has bendecido, quiero cumplir. Recordemos, mis queridos hermanos, que Dios es bueno. Y para siempre, hermano querido, es su misericordia. Él siempre nos bendice, hermano. Gloria al Señor por eso. Las reglas estatales rígidas son una parte importante, mis queridos hermanos, de la iglesia. Porque la ley pone el foco en las normas. Porque la gracia, en cambio, está en la gente. No importa, hermano querido, la forma. Pero lo importante es que seas bendecido, en que seas restaurado, en que seas bautizado y seas ungido y también prosperado, hermano. Porque la iglesia, que no es legalista, no busca, hermano, cumplir la ley, sino que Dios te bendiga y te use y te unja para su gloria. Gloria al Señor. Siento culpa por los pecados aquellos de mi pasado. Porque la ley dice: Dios te perdonó. Dios te perdonó. Pero yo no. Y la gracia dice: no condenamos. No condenamos el pecado. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. Y la ley dice: esto que hiciste es para que seas sentenciado a cadena perpetua. Y la gracia dice: si te arrepientes de todo corazón y cambias tu manera de pensar, Dios te perdona. Dios te bendice y te ve como si nunca hubieras pecado. Pero cuando Dios perdona, limpia para siempre, hermano, todo pecado. Amén. Dios, hermano querido, te da permiso para que camines en libertad. Ahora tienes que permitírtelo tú mismo. Porque hay gente que no se da permiso interno, hermano, porque tiene culpas trabas. ¿Amén? Entonces posee el síntoma de la autoprivación. Tiene cosas materiales que nunca usa. Y las que usa, hermanos, están rotas. Porque las buenas las guarda para ocasiones especiales. Y viene privándose de todo, hermano querido. Piensa que todo lo bueno es para los demás. ¿Qué le pasa al que se autopriva? Hermanos, vecinos y amigos en Cristo, primero, desea algo y le da culpa desearlo. Entonces se justifica, hermano, y queda frustrado, porque no se lo permite. Por el contrario, mi hermano querido, la persona que no se da permiso para recibir bendición, queda, hermano, con su espíritu vacío. Por eso, hay que aprender a ser llenos de las cosas buenas de Dios. Y cuando nos permitimos ser felices, somos, hermano, como un imán humano que atrae todo lo bueno de Dios. Te ofrezco el corazón para morar.

queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor bendiga a nuestro hermano Segundo Bascuñán, quien está también en la sintonía ahí con el Señor, y también muchas bendiciones para nuestro hermano José Genaro, ¿ya? Porque están también en la sintonía ahí escuchando estas alabanzas. Esta alabanza de los hermanos Vargas, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar, es una, es solicitada y fue solicitada, ¿no es cierto?, por nuestro hermano Salón Augusto, para él, espero que la haya escuchado, ¿no es cierto?, y le haya agradado también, porque es lo que le gusta al Señor, que nos agraden las cosas de él, ¿no es cierto? Así que Dios le bendiga mucho ahí a nuestro hermano Salón Augusto, que está un poquito delicadito de salud, pero vamos a estar orando con el Señor, por él, ¿no es cierto?, más adelante, para que Dios haga su voluntad sobre él, ¿ya? ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Fíjese, hermano, que en la Biblia hay tres promesas de bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Amén? Cuando leemos, hermanos queridos, Segunda de Reyes 4, 38, 44, vemos, mi hermanito, que Eliseo llegó a Gilgal, un lugar, hermanos, en donde había hambre. ¿Amén? Porque el Gilgal representa el lugar de tu problema, y Dios nunca te hace huir del mismo, porque la fe te capacita, hermano, para que vayas a tu Gilgal, lo enfrentes y resuelvas el problema. Amén. Y Dios no te hace huir de la dificultad, hermano, porque ya que todo lo puedes en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Amén. Que Dios te mande a tu Gilgal, hermano, significa que tienes poder para resolver y para bendecir. Porque dice la Biblia, mi hermanito querido, que iremos de poder en poder. Amén. Cuando Eliseo llegó a Gilgal, todos estaban tristes, hermanos, muy tristes y con hambre también. Pero él les dijo: vamos a hacer una fiesta. ¿Amén? Tenemos, hermano, la capacidad, dice él, el poder también para celebrar en medio de las dificultades. No andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Amén? Y si la Biblia dice que todo lo que hagas te saldrá bien, aunque las circunstancias, hermanos, estén mal, tienes que festejar, pero no celebrarás las circunstancias, sino que vas a celebrar las promesas de Dios, que dice que todo te saldrá bien. Amén. Y vamos también de gloria en gloria. La gloria, hermanos queridos, es la presencia más pesada de Dios. Es cuando experimentas, hermano, en tu espíritu su presencia. Es cuando la gente, hermano, que no es llena del Señor, y que, por ejemplo, en la adoración no experimenta la gloria, es porque no se da permiso. Amén. No debemos permitir caminar viendo al invisible, hermanos, como visible, y experimentando lo más profundo de Dios en nuestros corazones, porque somos la iglesia que se permite para festejar, para experimentar, hermanos, la gloria de Dios. Amén. Por eso, mis hermanitos queridos, volvemos a la historia de Eliseo, que cuando estaba haciendo el guiso, él pidió que le trajeran unas verduras. Entonces le trajeron una parra montés. Este era un yugo venenoso, hermanos, que producía diarrea hasta matarlo. Pero después Eliseo le echó harina, que es pan. Y el pan, ¿quién es? Jesucristo. Gloria al Señor. La enseñanza en esta historia es que cada vez que quieras caminar de poder en poder y te des permiso, hermano querido, el diablo va a mandar a alguien que envenene tu olla, ya que decidiste hacer una fiesta y así pensar en grande y resolver tu problema, hermano. Si el diablo tira veneno en tu olla, tú rocea la gloria de Dios. Y donde hay muerte, habrá vida. Y donde hay destrucción, habrá construcción. La gloria, hermanos queridos, se acumula, se va sumando. Cuando empiezas a beber de la gloria de Dios, quieres más todavía. Y se convierte así en una droga. Y decimos, Señor, dame más, muéstrame más. Te doy permiso para que te relieves en mi vida, porque Él nunca, hermanos queridos, te va a forzar. Y tienes tú que abrir tu corazón y decirle, Señor, quiero y te doy permiso y llena mi corazón. No. La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. Amén, nuestro hermano Charlie Busto con su alabanza, la venida de Cristo se acerca. Nuestro hermano Charlie Busto también siempre nos hace compañía con sus alabanzas, ¿no es cierto? Por supuesto, cada vez que tenemos este programa, gracias al Señor Cristiano Evangélico, no estamos solos. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas, a Mónica y Jaime. Que Dios les bendiga mucho porque Mónica y Jaime están, dice, desde antes de las 16 horas esperando que se inicie este su programa. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque hay bastantes hermanos también que esperan el horario para poder estar en sintonía con el Señor también, ¿no? Así que ya saben que los días lunes a las 16:30 horas está este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Y está como siempre en su radio, por supuesto, espacio FM 107.3. Así que Dios bendiga mucho a nuestra hermana Mónica y a nuestro hermano Jaime también. Bendiciones para ellos. Así como ellos también tenemos aquí a nuestra hermana Bernardita, ¿no es cierto? Que el Señor le bendiga mucho. Y también está en la sintonía a Salón Aburto, que solicitó, por supuesto, una alabanza, ya que ya pudimos conceder la gracia al Señor para el deleite de nuestro hermano a Salón Aburto. Dios bendiga también a Rodolfo Rorre y a toda su familia que también están en la sintonía. Muchas gracias por estar en la compañía con el Señor. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera y muchas bendiciones para su esposa también, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Macamala, quien también están en la sintonía como todos los días lunes. Por supuesto, ellos están ahí también escuchando la palabra de Dios. Así recordamos también a nuestra auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Que el Señor bendiga a toda su familia, ¿no es cierto?, de nuestra pastorcita Flor Ceballos. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas bendiciones para nuestro hermano, muchas bendiciones para toda la familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, hijas, nietos, nietas, y bisnieto y bisnieta también. Que el Señor les bendiga grandemente a todos, a todos. El Señor bendiga también a Carmen Carrasco. Muchas bendiciones para Carmen Carrasco. Que el Señor bendiga a su esposo, a sus hijos, hijas y también a sus nietos y nietas. Que el Señor les cuide, los guarde, ¿no es cierto? Y le bendiga grandemente a todos en general. El Señor bendiga también a Paulita y Francisca Gutiérrez. Muchas bendiciones para Paulita y Francisca Gutiérrez. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro y también muchas bendiciones para su esposa. Y muchas bendiciones también para todas las hermanas Dorca. Que el Señor les bendiga mucho a todas las hermanas Dorca. Y el Señor bendiga también a todos y todas los hermanos y hermanas católicas. Muchas bendiciones para ellos también. Amén. Sí, porque ellos también tienen la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga mucho a todos nuestros hermanos y hermanas que son católicos. Y el Señor bendiga también a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa, para su familia y para toda su congregación. Aprovechamos también de poder enviarle las bendiciones también, por supuesto, a todos los quienes están de cumpleaños en el día de hoy. ¿Amén? Así que muchas bendiciones, muchas felicidades, que lo pasen muy bien, por supuesto, que lo atiendan bien a quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Estanilao, ¿ya? Así que bendiciones para nuestro hermano Estanilao Marino. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que llevan por nombre Estanilao Marino. Así, hermanos, les enviamos las bendiciones, los saludos, los abrazos y las felicidades a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo, en este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. La tierra. Señor, que se me hizo, queriendo ante la tentación de Thank you. Hernández. Dios Señor bendiga también a nuestra hermana Rosa Elena Vera. Muchas bendiciones para nuestra hermana Rosa Elena Vera. Y gracias también a usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, que también están en la sintonía. Escuchando ahí también, por supuesto, como decía mi hermano recién aquí, que canta bonito nuestra hermana Miriam. Oh dulce Jesús mío, en la que estábamos escuchando. Así que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, hermanos, vecinos y amigos, porque fíjense que ya son las 17:42. Amén. Estamos en la hora, porque estamos llegando ya a la parte central de este su programa. ¿Y qué nos corresponde? Nos corresponde la lectura de la palabra de Dios. Amén. ¿Tiene ya la Biblia en sus manos? Si no, pues rapidito, para que podamos darle lectura juntito, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. En el día de hoy, la lectura bíblica estará en San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Y le vamos a dar lectura hasta el 23. Mateo 7, 15, 23. ¿Amén? Ya lo encontró, se lo repito, Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, y le vamos a dar lectura hasta el 23. ¿Amén? Frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, aquellos que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los arbustos? Así como un árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buen fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de la carne. Amén. We'll be right back. lágrimas sabrá, porque él viene a enjugarla. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes. Adórale diariamente y que adorándole te halles. Mi Señor ha de venir, y si con él quieres ir, no, por favor, no desmayes. Más debes gritar, ahí está un dolor profundo. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes. Adórale diariamente y que adorándole te halles. Ha de venir, y si con él quieres ir, no, por favor, no desmayes. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Evelyn González. Muchas bendiciones para nuestra hermana Evelyn González. Y el Señor bendiga también a hermana Jacqueline Fernández. El Señor le bendiga mucho por su esposo, su hijo, su hija, a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones, por supuesto. Y el Señor le bendiga a ti también, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo. Y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor. Gracias también por darnos el tiempo de poder escuchar la palabra de Dios. Versículo 15, la misma lectura hasta el 23. El 15 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Sabemos, sí, que él siempre está a nuestro lado, atento a nuestro oído presto, ¿no es cierto?, para escucharnos, para poder ayudarnos con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades. Él siempre está ahí, hermanos, con nosotros, quienes nos alejamos de él. El engañador, tiene muchas energías preparadas y mantenidas para adecuarse a los diversos grupos de aquellos a quienes quiere arruinar su vida. Porque su plan, hermano, consiste en introducir en la iglesia elementos hipócritas, no regenerados, que estimularán la duda y la incredulidad. Muchos que no tienen verdadera fe en Dios aceptan, hermano querido, solo algunos principios de verdad. Y pasan, hermano, por cristiano. Y así pueden introducir errores, como si fueran doctrinas de las Escrituras. Satanás verdad, recibida con amor, santifica el alma. Por tanto, trata de cambiarla, de sustituirla por falsas teorías, por fábulas y otro evangelio. Desde el comienzo, hermanos, los siervos de Dios han luchado contra falsos profetas, contra falsos maestros, que no son solamente hombres viciosos, sino que también quienes enseñan falsedades fatales, hermano, para el mundo. En ellas, Jeremías y San Pedro, hermano, firmemente se opusieron a los que apartaban a los hombres de la palabra de Dios. El liberalismo que consideran la fe correcta como algo sin importancia, no encontraba el mundo en favor de los santos defensores de la verdad. Las interpretaciones vagas y falsas de las escrituras y las teorías conflictivas, hermano, que imperan en el mundo cristiano, son obras de nuestro gran adversario. ¿Y para qué? Para crear confusión mental, para crear la discordia y la división entre las iglesias. Amén. Se deben en gran medida a la costumbre, hermano, de conocer las escrituras para tratar de fundamentar una idea favorita. Esto, hermano querido, con el propósito de sostener doctrina errónea. Algunos se ganan, hermano, de pasajes de la Biblia, separados de su contexto, mencionando solamente la mitad de un versículo, como para probar su punto, hermano. Pero cuando la porción restante muestra, hermano, que el significado es lo opuesto, así como la astucia de la serpiente, hermano, se atrincharán detrás de declaraciones desconectadas, hermano querido, que usan para satisfacer deseos carnales. Y otros se llenan de figuras y símbolos, hermano, lo interpretan para acomodarlos a su fantasía. Todo esto con poca consideración hacia el testimonio, hermano, de la escritura como su propio intérprete. Y entonces presenta su idea en furia, hermano, como enseñanza de la Biblia.

de tu reino. Con esta alabanza, crucifícame. El Señor le bendiga a usted, hermano querido. El Señor le bendiga a todos los que están en la sintonía con el Señor. Hermanos, es cierto, pero muy cierto, que el demonio está muy, pero muy enojado con todos los hijos de Dios, con todos los que alaban y glorifican su nombre, porque no dejamos hacer de los suyos en el mundo. Porque sí, todos mis queridos hermanos, ¿quién hace lo imposible en el mundo para que usted se desvíe de las cosas del Señor? Fíjese usted porque dice también, hermanos, el demonio a sus hijos. Utiliza a los hijos de cada hermano, hermana, para que se levanten contra sus padres, para que después ellos así puedan hablar mal de las cosas de Dios. Y así él poder tenerlo en sus manos y poder hacer y deshacer con ellos. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Tenemos que estar siempre, mi querido hermano, tomadito de la mano del Señor, para que el demonio retroceda de cada uno de los hijos del Señor. Y retroceda también de todo aquel que él quiera hacerle daño. Porque si usted está tomado o tomado de la mano del Señor, el demonio no se va a acercar a usted, mi querido hermano, es decir, mi amigo en Cristo. Hemos escuchado alabanzas, hermanos. Hemos escuchado la palabra de Dios. La hemos comentado también en la palabra del Señor. Pero nos falta algo. Nos falta, hermano, conversar con el Señor por intermedio de la oración. Y es ahí donde tenemos que llegar en nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras enfermedades. Porque tenemos también, hermanos, enfermos. Muchos, hermanos, enfermos. Hermano, hacerle la mano. Nuestra hermana María Romana está enferma. Hay por muchos, muchos enfermos. Nuestra hermana de Hermanos también está enferma. Es larga la lista de queridos hermanos. Pero parece que en esta hora yo le pido, hermanito querido, tiene que estar en la sintonía con el Señor, que me ayude a orar por Dios, por toda la enfermedad y por usted también, mi hermano, porque todos necesitamos la oración en este momento que están críticos con el mundo entero, por enfermedad, por guerra, conflicto entre países, por problemas, dificultades que se hacen en los hogares. Los problemas también quizás con los familiares. Todas estas cosas, hermanos, tenemos que entregarlas en el Señor, porque Él es el único que nos permite. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, estamos delante de tu divina presencia, gracias a ti, Señor. Estamos contigo, Señor, en esta oración. A través de este tu programa, que te lo hace en esta oración, que es un programa dirigido en tu nombre, Señor, donde podemos nosotros, con toda libertad, hacernos presente delante suyo, Padre querido, y poder entregar todo lo que nos aqueja en nuestra vida. sabemos que estamos en los últimos tiempos. Estamos en estos últimos tiempos donde el demonio quiere hacer y deshacer con tus hijos, Señor. Pero nosotros tenemos tu corazón. Nosotros, Señor, sabemos que tú nos proteges, que tú nos cuidas. Que tu Señor nos libra de todo lo que el demonio quiere hacer por nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos las gracias por el hermoso mensaje, Señor, que tú nos has entregado. Que nos enseñe a distinguir, Señor, cuál es lo mejor, porque tu palabra nos dice claramente, Señor, que el ser humano lo tiene de la de los sueños. No lo y que nos has enseñado de toda la parte de ella, cómo distinguirla y distinguirla, Señor. Gracias. Enseñarnos día a día, Señor, cómo debemos seguirte, Señor. Y gracias por enseñarnos a aprender, Señor, cómo debemos también glorificar y alabar tu nombre, y cómo debemos también tener el respeto contra nuestros padres, contra nuestra familia, siempre. Bendito Dios, cuántos enfermos, Señor, tenemos en el mundo entero. Aquí en nuestra población, hay muchos enfermos, hay hermanos, vecinos, amigos que están postrados, hay niños, Señor, que están en sus lechos, también enfermos. Diferentes patologías, Señor, que nosotros no reconocemos, pero que tú sí sabes qué enfermedades son las que tienen sus cuerpos impresionados. Yo te hago presente a cada uno de ellos, a cada uno de los niños, Señor, que en esta hora están pensando y a lo mejor planeando su manera. Y pidiendo que tú, Señor, en esta hora le quite ese malestar, ese dolor que sienten en su cuerpo, en su carne, en su ser. Señor, porque ellos te escuchan a sus padres que claman a ti y que son sagrados, Señor. Es por eso que ellos también lo hacen. Y te claman a ti, Señor, para que tú les sanes y hagas la obra sobre ellos. Sea tu voluntad, Señor. Tenemos a nuestra hermana María Rodríguez enferma, Señor. Tenemos también a Salón Aburto enfermo, Señor. Pedro Muñoz también está enfermo. Nuestra hermana María, Señor, también te la presentamos, porque también viene, Señor, malestares en tu cuerpo. Bendito Dios, la obra es tuya, Señor. La obra es tuya, Padre eterno, porque si tú le quieres dar la sanidad en esta hora, en este instante, a nuestra hermana María Rodríguez, a nuestra hermana Hermana Cruz, a nuestra hermana Salvador Corto, a nuestra hermana Lucía Ramírez, para que no va a quitar el dedo. Esto ha sido tu palabra. Bendito Dios. Yo no me canso, Señor, de clamar y pedir que tú vives. Y por todos los que están enfermos, por los que están en los hospitales, Padre, por los que están en las casas, por los enfermos también que están hacer tu voluntad. Porque detrás de cada uno de nuestros hermanos que están con alguna enfermedad, de alguna patología, Señor, diferente, hay una familia, Señor. Hay hijos, hay esposos, hay padres, hay abuelitos, Señor, abuelitos. Hay una familia esperando con certeza, con toda la fe, que tu hombre, lo que está, Señor, sufriendo. Pero eso se ha hecho conforme a tu voluntad, porque nosotros solamente te las hacemos presentes, Señor. Y te agradecemos por esta bella oportunidad que tú nos das, Señor, de poder conversar contigo y entregarte toda esta necesidad que nosotros tenemos, Señor. Pedimos, Padre querido, que tú seas con cada uno de ellos y que se haga tu voluntad, Señor. Y es por eso, Padre, que te amamos siempre y te pedimos que tú, Señor, nos fortalezca día por día. Amén. Amén. Ciertamente moriré. Thank you.